una chica sexy que baila. Te regala el corazón a cambio de plata. Y dime que tú quieres hacer conmigo. Dímelo, dímelo más. Y yo estoy aquí viéndote modelar. Ella es una chica sexy que baila. Te regala el corazón a cambio de plata. Y dime que tú quieres hacer conmigo. Dímelo, dímelo más. Y yo estoy aquí viéndote. No le paga, no puede tocarla. Ahí va, otra vez. Se ve bien de la cabeza a los pies. Ella es la estrella, la protagonista. No llega un man en que se le necesita. No se enamoran de ella a primera vista. Por eso es mi lista, la preferida. Es un espectáculo, yo soy su fanático. Me tiene sudando como lunático. Es que un maniático, en estado crítico. Y me tiene envuelto, loco su físico. Por eso me la quiero llevar de aquí. Que me baile solo a mí. Acaricien la toa. Quitarle la ropa con la boca. Quitarle la ropa con la boca. Ella es una chica sexy que baila. Te regala el corazón a cambio de plata. Dime que tú quieres hacer conmigo. Dímelo, dímelo más. Y yo estoy aquí viéndote modelar. Me llevo mucho rato aquí observándola. Ella sabe que estoy mirándola. Que de este lugar la quiero sacar. Preta la quiero desnudar. Se vino y se verá las estrellas. Yo seguro que el lunes verdadera. Baby, ese vacío lo lleno yo. Nadie te lo va a hacer como lo hago yo. La llevaré a donde usted soñó. Y porque es la primera vez que se enamoró. Oh, no, no. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no. Yeah, yeah, yeah. Es una chica sexy que baila. Jay Álvarez Montana de producer, Perreque, Neo, Flow, este es el movimiento, boy, Flow Music, a toda esa chica Latinoamérica, de parte de Jay Álvarez. Ella es una chica sexy que baila, te regala el corazón a cambio de plata, y dime que tú quieres hacer conmigo.